Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Buenas tardes a todas y a todas que nos sintonizan por Frecuencia Libre 99.1. Los saludamos en este programa Palabras Sonoras, esparciendo la palabra, compartiendo información. Los saluda Janis desde este micrófono. Agradecemos a Vladimir en los controles. Y el día de hoy nuestro tema es agua, un bien común privatizado. Y para hablar de este tema nos va a acompañar durante todo el programa Alma Rosa Rojas. Alma, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan. Y pues con todo gusto estoy aquí. Gracias, Alma. Alma es del colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos, CEPAS, y bueno, nos acompañará en todo el programa. Como todos los programas, agradecemos a quienes también nos retransmiten o se conectan vía internet por www.frecuencialibre.info. Y a las radios que nos están escuchando en este momento, saludamos a la audiencia de Radio Muculum, de Oshchuk, también de Radio Laclumal, de Palenque, y en Chilón, Radio Zumbalcitalá, y también los compañeros y compañeras de Oaxaca, de Radio Nandía. Un saludo a toda su audiencia y gracias de nuevo por conectarse con nosotros vía internet. Y bueno, pues justo el tema es agua, un bien común, un bien privatizado. Vamos a hablar justamente sobre la importancia del agua, del uso que le damos a esta, sobre la nueva propuesta de ley que hay, que busca también pues una privatización de este bien común. Y también hablaremos un poco de la situación del agua aquí en San Cristóbal de las Casas. Entonces, como todos los programas, también vamos a tener nuestra columna Voces Ensortijadas. El tema es Guten Tag, Ramón. Espero haberlo pronunciado bien porque es alemán. Y de música que tenemos al fondo, durante todo el programa nos van a acompañar dos chicas que son argentinas, que tienen un dueto que se llama Perota Changó. Tienen un álbum muy bonito, les recomiendo escucharlo, que se llama Aguas, que se produjo, bueno, se lanzó en el 2017 y durante todo el programa nos van a estar acompañando ellas en la música. Entonces, bueno, antes de entrar al tema de lleno, vamos a escuchar esta canción que se llama Aguacero de Perota Changó y regresamos. Se fue caminando soy árbol nuevo de los Andes, soy aguacero. Y bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras. La canción que escuchamos se llama Aguacero. Y el tema justo que decíamos que es de hoy, agua, un bien común, un bien privatizado, pues elegimos el tema desde Boca de Polen porque pues en este mes, que ya casi termina, el mes de marzo, se festejó el 22 justamente el Día Mundial del Agua, que es un día promulgado por las Naciones Unidas, y quien reconoció el agua como un derecho humano. Y en el 2012, en México, el derecho al agua está garantizada por la ley, estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política. Alma, un poquito nos puedes platicar qué es lo que dice este artículo 4 de la Constitución. Sí. Mira, bueno, antes sí me gustaría comentar que efectivamente el día 22 es un día, digamos, instituido para celebrar el Día Mundial del Agua, ¿no? Sin embargo, este día, como muchas otras fechas, o sea, los gobiernos, las instituciones, realizan eventos sobre todo como para posicionarse y impulsar campañas de cuida el agua, ¿no? Que no va más allá de mensajes dirigidos a la población de que ahorres el agua, que la cuides. Sin embargo, pues la ciudadanía y los movimientos sociales en defensa del agua, pues hemos tomado esos días más bien también para denunciar estas políticas implementadas desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano y otras muchas corporaciones o instituciones internacionales, ¿no? contra la privatización, o sea, denunciar estas políticas privatizadoras del agua y toda la problemática que existe alrededor en las ciudades, en las comunidades. Y con respecto a el cuarto constitucional, pues sí, efectivamente, en 2012 hubo un reconocimiento en la Constitución Política Mexicana del derecho humano al agua y saneamiento. Este derecho, pues lo que reconoce es precisamente que todas las personas tengamos acceso al agua de calidad, suficiente, accesible. Cuando decimos accesible es en costos, ¿no? Que sean tarifas establecidas acorde a la situación de las familias, de la población. Acceso a la información, que también es un elemento importante y que muchas veces no se ve, que es tener acceso a la información con todo lo que tiene que ver en el agua, ¿no? Con el acceso al agua, ¿no? Esto quiere decir que los sistemas, todas las instancias responsables de la gestión y la administración del agua puedan dar información a la población sobre la situación y las condiciones del agua que estás recibiendo, ¿no? Entonces, es como este reconocimiento integral del derecho humano al agua, con algunos vacíos, pero sí muy cercano a la observación número 15, que es una observación que emite la Comisión del PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es una observación en la que hace una profunda reflexión de lo que implica el derecho humano al agua. Sí, a veces hasta dudamos, ¿no?, que simplemente se nombre en las leyes, ¿no?, sobre todo en nuestro país, que aparezca en la Constitución, sí te garantiza pues ciertas cosas, pero ya lo que diga o a lo que apunte ese derecho, como ese es el derecho al agua, pues sí hace falta trabajar mucho, ¿no? Y no solo trabajar desde la ciudadanía, porque justo como dices, todas las campañas que sacan por los días mundiales, siempre es como los ciudadanos somos los responsables de lo que pase o deje de pasar, con en este caso con este bien común, y dejamos a un lado la vigilancia o todo lo que tienen que hacer los que efectivamente están privatizando el agua, ¿no? Y el acceso de un agua de buena calidad también, que es una situación que aquí en San Cristóbal ya hasta se nos hace común, por ejemplo, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, que es Semana Santa, lo que pasa en los barrios cercanos del centro es que jalan todo el agua para el centro, para abastecer la cantidad de turismo que llega a San Cristóbal de las Casas, para abastecer a los hoteles, a los restaurantes, y los que vivimos aquí en barrios cercanos, si no tienes una cisterna o un sistema para guardar agua tal cual, pues te quedas sin agua un par de días, ¿no? Entonces ya se nos hace común, desafortunadamente, lo decimos y a veces lo decimos de burla, pero a veces también no hacemos mucho al respecto y no sabemos bien el origen de ello, ¿no? ¿Cómo es más o menos aquí el sistema de agua en San Cristóbal? Si sabes más o menos. Sí, bueno, yo creo que no solo aquí en San Cris, en muchas partes, efectivamente, la responsabilidad de la gestión del agua es de la ciudadanía, pero también de los gobiernos, ¿no? O sea, los gobiernos tienen una obligación que les da el firmar este tipo de tratados y convenios internacionales, ellos tienen que cumplir, y nosotros como ciudadanía pues tenemos también nuestra responsabilidad, ¿no? Y bueno, la gestión del agua, tanto a nivel, digamos, amplio, a nivel federal, como a nivel local, sí nos parece que desde el movimiento del agua, de los movimientos del agua, consideramos que los modelos de gestión son inadecuados, ¿no? O sea, que precisamente esas crisis del agua de las cuales se habla no son más que un mal modelo, ¿no?, de gestión del agua. Esto significa que las políticas de agua en nuestro país solo contemplan la extracción, ¿no? La extracción y distribución, las concesiones para empresas, pero se olvidan, aunque está en la ley, pero está en el discurso, se olvidan de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con garantizar que haya agua, con garantizar que no se rompa el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, eso no está en acciones contemplado en las políticas de gobierno. Está en el discurso, está en la ley, pero no está en las prácticas, ¿no? Entonces, eso se está dejando de lado y de ahí tenemos precisamente pues que no hay programas efectivos de reforestación, ¿no? Entonces, frente a la deforestación, que es sumamente importante precisamente para tener fuentes de agua vivas, no hay una política clara, eficiente, pues los cambios de uso de suelo constantes y bueno, eso también en todos lados, pero enfocándolo a San Cris, pues no hay una, todos estos cambios de uso de suelo de zonas importantes para recarga de agua, esos cambios de uso de suelo pues claro que impactan en la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, eso no lo consideran los gobiernos, no consideran estas políticas de cuidado, de protección, de restauración de zonas importantes para la recarga de agua. Entonces, son cambios de uso de suelo, deforestación, desecación de zonas importantes, inclusive de manantiales, ¿no? Por ignorancia, por omisión, por lo que sea, pero al final son procesos de destrucción que van a impactar en la cantidad de agua, ¿no? Entonces, de ahí que pues el acceso al agua en San Cristóbal también está limitándose mucho. Claro, sí, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, sobre el tema de los humedales en San uh-huh. Cristóbal y sobre pues las concesiones que se les dan a empresas privadas, como en este caso la Coca-Cola, y hay algunos datos que traemos de cuánta agua chupa la Coca-Cola y qué tanto se podría hacer con esa agua, ¿no? Vamos a un corte musical, vamos a una canción y regresando vamos a hablar un poquito más sobre esto que dices bueno, vamos a hablar un tema de la propuesta de ley y algo bien interesante es qué propuesta se tiene desde los movimientos organizados y a pesar de que hay propuestas de los movimientos organizados, qué pasa cuando se omite todo eso, ¿no? Entonces regresamos con eso después de esta canción. Pensamientos construyendo realidades. Ahora ahorita que te espera, con tus sueños de jazmines, añorando aquel presente de emociones contrariadas. Atravesando grandes aguas, espejando en lo profundo. Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción. Generación, autosatisfacción. Abrazos y algodones, viene de tus pupilas, pozo de agua infinito, hacia el plexo de mis adentros, donde duela nunca dudes, camino ser todo. Siempre hacia adelante, funciona como aires, renovando cristales, balbucean con ternura, viva el amor desapegado. Nunca dudes, nunca dudes. camino cierto, donde duela. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Bueno, estamos aquí de regreso en Palabras Sonoras. Escuchamos la canción Cierto de Pelota Chango. Y como decíamos en el bloque pasado, vamos a hablar sobre la nueva propuesta de ley, la llamada Ley Pichardo, que ya está próxima a votarse en abril, si no mal recuerdo. ¿Nos podrías hablar un poquito como de qué va esta ley? De los que estamos un poco desconectados de ella y los riesgos principales que ustedes han detectado en esta. Mira, esta Ley General de Aguas se viene trabajando ya desde hace, pues desde el 2012, ¿no? Cuando se hace el dictamen para la reforma del cuarto constitucional, el Congreso emite o dice que el Congreso tiene 360 días para hacer una nueva ley, ¿no? El caso es que ya estamos de 2012, eran 360 días y ya estamos a 2018, o sea que ya rebasó, súper rebasó. Pero todo este tiempo ha estado, por un lado, la Federación trabajando una propuesta. Primero se le conoció como una propuesta Corenfeld, porque en ese momento era el director de Conagua, y luego ha habido varias propuestas por diferentes comisiones, partidos, por parte de la Federación, y la última pues es la que hemos o estamos conociendo como Pichardo. Se le ha bautizado como Ley Pichardo porque es el diputado que la está impulsando, que la está promoviendo. Esta ley retoma algunos aspectos de la Ley Corenfeld, sin embargo, pues a la par de toda esa construcción de propuesta federal, ha habido un movimiento nacional que se llama Agua para Todos, Agua para la Vida. Y este movimiento nacional también desde 2012, a la par de la construcción de la ley, digamos, federal u oficial, ¿no? A la par se ha venido construyendo una ley ciudadana, ¿no? En la que han participado diferentes actores, y incluyendo ahí pues la academia, los movimientos sociales, organizaciones, ONGs. Ha tenido una participación muy significativa, pues la UAM, ¿no? La Universidad uh-huh. Metropolitana, la UNAM con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Geológicas y otros otras instancias universitarias, ¿no? El Politécnico también. Entonces, ha sido una ley que se ha construido con la participación ciudadana. Entonces, por eso es la Ley Ciudadana del Agua. Uh-huh. Y entonces, ha habido estas dos construcciones paralelas. Ha habido también, sobre todo, mucho trabajo de cabildeo a nivel federal, en el Congreso, con partidos, con comisiones, por parte de este movimiento nacional de agua para todos, ¿no? Mesas de trabajo, mesas de debate, y esta ley Pichardo toma elementos de la ley Korenfeld e intenta también retomar algunos aspectos de la ley ciudadana y de estos debates que se han estado dando en el Congreso, en el Senado. Sin embargo, creemos todavía desde el movimiento del agua y desde este movimiento nacional que tiene varias preocupaciones. Si bien recoge el término de derecho humano al agua y reconoce el derecho humano al agua esta ley Pichardo, pero hay muchas en muchos articulados hay ciertas expresiones y contenidos que sí son preocupantes porque al final no deja de lado la privatización, ¿no? Uh-huh. Y aunque dicen que no hay privatización, hay concesiones. Entonces, para el Estado, para el gobierno, las concesiones para ellos no es privatización, ¿no? Que es un poco lo que también se manejaba cuando el petróleo, cuando uh-huh. la privatización de Pemex y todo esto, que decían, no, es que no se privatiza, son concesiones, pero al final son formas de privatización, ¿no? Sí, claro. Entonces, para el caso del agua es lo mismo. Entonces, varios artículos insisten y manejan el concesionamiento de sistemas de sistemas públicos se pueden concesionar. Las concesiones a empresas para actividades extractivas también. O sea, eso se mantiene. Entonces, hay una como contradicción al interior de la ley en donde sí, en el discurso reconoce el derecho humano al agua, pero a la vez mantiene esta política de concesionamiento. Y además, que es lo que vemos grave, es que son concesiones que pueden ser heredables, que pueden ser renovadas, que pueden ser incluso por tiempos indefinidos, ilimitados, o sea, no hay un límite. Entonces, eso es lo que genera preocupación. Claro, sí, y justo este tema que comentas en el foro de agua que tuvieron, bueno, hubo varias organizaciones que el 1 de marzo, aquí en San Cristóbal de las Casas, realizaron un evento, la tercera feria de ecotecnologías. Ecotecnologías, y durante la mañana tuvieron varias actividades y en la tarde tuvieron este foro, en donde, bueno, este evento fue convocado por Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, que es como hermanas, Mujeres y Maíz AC, las compañeras de CAMATS, el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, sepas ustedes, y Foro para el Desarrollo Sustentable. Vamos a escuchar otras voces, aquí principalmente de las compañeras de Otros Mundos, en donde justamente nos nombran ¿qué fragmentos de esta nueva ley hablan de este tema que acabas de nombrar muy bien, que es concesiones, pero que hay un muy al fondo, muy apenas encimita es eso, pero realmente es como esta privatización y también quién regula este uso o deja de regular el uso del agua, ¿no? Vamos a escucharlas y regresamos con este tema. Thank you.

Y bueno, aquí de regreso en el programa Palabras Sonoras, ya escuchamos un poco la voz de la compañera Brenda, y de Claudia, la compañera Claudia, que nos hablan ya de situaciones muy en específicas dentro de la ley, cómo están anunciadas y cuál es la reflexión, el análisis y la crítica que tienen como movimiento, ¿no? Y sobre este tema, sobre las acciones que como organizaciones y que como movimiento por la defensa del agua han hecho, realizaron otro evento justo el mero 22 de marzo. ¿Nos puedes platicar un poquito del evento que tuvieron aquí en la Plaza de San Cristóbal? Sí, bueno, como te decía hace un rato, los movimientos del agua en ese día, en el marco del 22 de marzo, pues aprovechamos o vemos la oportunidad para denunciar estas políticas devastadoras de los gobiernos, ¿no? Y aquí en San Cristóbal hicimos un foro teatro, uh-huh, que la intención era mostrar de manera didáctica, sencilla, los aspectos preocupantes de la ley Pichardo, ¿no? Y entonces organizamos una especie de representación, bueno, fue una representación, ¿sí?, mostrando estas preocupaciones, ¿no? Las concesiones de sistemas de agua y cómo estas concesiones nos pueden afectar a la población, ¿no? Y las afectaciones pues siempre van encaminadas a, pues, sobre todo impactar en la economía de las familias, ¿no? Un sistema privatizado pues siempre va a encarecer las tarifas, claro, y entonces eso siempre impacta a la economía familiar, ¿no? Hay ya experiencias en Puebla, por ejemplo, en Saltillo, en donde los sistemas privatizados, pues las tarifas tienen un aumento casi hasta del 300% y hasta el 500%. No, bueno. Los costos por un contrato de servicios también es caro. Entonces, esas son como las afectaciones que vemos para las familias. Y pues también tratamos de mostrar como en lo local cómo nos impacta esta si se llegara a aprobar esta ley Pichardo. Y entonces ahí mostrábamos en una de las representaciones cómo también los humedales se pueden concesionar, ¿no? O sea, dentro de esta propuesta y dentro de todo este mercado de concesiones entran los humedales. Y entonces aquí en San Cristóbal tenemos dos humedales importantes, sitios Ramsar, que de aprobarse esta ley, pues estarían en riesgo, ¿no? Y que además estas concesiones pueden entregarse a empresas. Y entonces, claro, tratamos de vincularlo con empresas interesadas en abastecer de agua a la población. Pues los humedales abastecen de agua a un 70% más o menos de la población de San Cristóbal. Y bueno, también tratamos de representar cómo esta ley Pichardo también no reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, si hay fuentes de agua en territorios indígenas, esos también pueden ser concesionados y no requieren de la autorización o de algún tipo de consulta, uh-huh, para concesionar estas fuentes de agua, ¿no? Claro. Incluso también se puede expropiar terrenos, ¿no? Si hay alguna empresa interesada en hacer algún megaproyecto agroindustrial, por ejemplo, se puede concesionar terrenos y las fuentes de agua para este proyecto que una empresa X quiera hacer. Entonces, claro, vemos también que para los pueblos indígenas vemos una afectación bastante grande porque es el despojo de sus tierras, el despojo de su agua, ¿no? Sí, que es un ejemplo más de la situación como tú lo acabas de nombrar ahorita, el tema del despojo, ¿no? No solo aquí en Chiapas, en el territorio mexicano, el despojo de los territorios que han sido resguardados por los pueblos originarios y cuidados y velados a partir de sus usos y costumbres, pues no son tomados en cuenta, ¿no? Porque finalmente es un tema muy sencillo y muy complejo. Sencillo en el decir que muchos no vemos a la Madre Tierra como, pues como, lo vemos como un bien y no algo que pueda privatizarse, y que ese bien es para todos y por tanto hay que resguardarlo justamente, ¿no? Y en el caso aquí en San Cristóbal, el tema de los humedales, que cuántos humedales había, cuántos ahorita ya no hay, solo hay dos, y cuánto nos abastece, como tú dices, ¿no? El 70% de la población somos abastecidos del agua de los humedales, y que no importa, no importa, porque justo en la semana pasada o antepasada, que fue el 19 de marzo, que también uno de los movimientos que resguarda los humedales, que no es un movimiento indígena, pero es la gente que vive alrededor y que ha cuidado durante muchos años los humedales aquí en San Cristóbal, son amenazados, son perseguidos. ¿Por qué? Porque están velando por un bien que es de todos, ¿no? Y justamente en ese tema, en el evento del 22 de marzo, a mí me llamó la atención cómo justamente desde toda la parte más artística podemos hacer justamente esa reflexión de la ciudadanía, que desafortunadamente hay mucha apatía, ¿no? Eso hay que reconocerlo, pero que eso no significa que no sigamos intentando. Y vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que realizamos a Enrique Ávila Romero, de León Enrique Ávila Romero, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en el Valle de Jovel. Valle de Jovel se le llamaba, bueno, así se llamaba antes, San Cristóbal de las Casas, y la lucha por la defensa de los humedales. Y justamente nos habla de las condiciones actuales de los humedales y cómo estos están siendo invadidos también. Ubico en una situación de estado terminal los lagos de María Eugenia, bueno, los humedales de montaña, en el sentido de que pues el gobierno estatal, en lugar de tratar de solucionar el asunto en estas áreas naturales protegidas, y el gobierno municipal y el gobierno federal, pues se han caracterizado por una omisión a las diversas denuncias que hemos hecho sobre los procesos de invasión, de relleno, de perturbación de estas áreas naturales, ¿no? Y entonces estamos muy preocupados porque el día lunes 19 de marzo del 2018, en un terreno que habían cercado, empezaron a descargar materiales de construcción, arena, grava, pedazos de bloc, pues toda la basura de la construcción que se ve que le sobraba, y la empezaron a hacer. Y pues es una zona de recarga de acuíferos, los humedales, que prácticamente previenen las inundaciones, previenen los famosos tornados o culebras en la ciudad, porque pues no agarran fuerza porque tienen vegetación, y pues proveen a la ciudad de San Cristóbal de las Casas del más de 70% del líquido que consumimos nosotros diariamente, con el que nos bañamos, tomamos agua y todo. Yo pongo un ejemplo: actualmente las 115 hectáreas que tiene la área natural protegida Humedales de Montaña María Eugenia, alrededor de 15, 20 hectáreas han sido destruidas en un lapso de 3 años, ¿no? Estamos hablando de un ecocidio ya, y entonces pues estamos ante una situación en lo que impera pues son grandes negocios, donde el capital inmobiliario, la especulación, pues se ha convertido en el espíritu de ganancia, y donde prefieren acabar con la vida, acabar con el agua, acabar con estos espacios, que protegerlos, pues porque hay grandes intereses inmobiliarios. Pero el otro problema que tenemos, pues tenemos a la Coca-Cola, ¿no? El acuífero de abajo, el acuífero subterráneo, pues se lo está chupando la Coca-Cola. Entonces yo estoy hablando, y lo digo de manera seria, en un proceso de unos 5 o 10 años se puede acabar los humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas. Bueno, Alma, ahí está una de las denuncias que se hacen desde la ciudadanía organizada en este caso, y dos temas. Uno que él toca es el tema de la situación actual de los humedales, como ya un poco nos platicabas también, que son los humedales, los abastecedores de agua en San Cristóbal, y la otra el tema de la Coca-Cola, que ya en repetidas ocasiones hemos hablado del tema, pero está aquí la empresa, ¿no? Y durante varios años, sin problema, ha chupado el agua de San Cristóbal y lo sigue haciendo. Desde la lectura que ustedes tienen, ¿cuál es esta? ¿Qué tantos privilegios tiene la Coca-Cola sobre la ciudadanía que no hay ninguna sanción del uso que ellos hacen del agua aquí en? Pues no solo en San Cristóbal, son las refresqueras, las cerveceras, muchas empresas, pero en este caso la Coca-Cola. Sí, bueno, pues es paradójico que la Coca-Cola pueda extraer y tenga una autorización para extraer 1.6, 1.3 o 1.6 millones de litros al día, ¿no? Para la elaboración de sus refrescos, y que muchas colonias aquí en San Cristóbal no tengan acceso al agua o la tengan tandeada, ¿no? Que les den dos veces por semana, una vez por semana. Uh-huh. Entonces, pues eso es precisamente el reflejo de esta política en donde se prioriza el agua para las empresas y no para las personas. Y bueno, la Coca-Cola pues ya tiene varios años aquí, tiene la concesión de tres pozos, primero fueron dos por 25 años, ya se le vencieron esos dos pozos, o sea, el permiso está vencido de dos pozos, tiene la autorización, la concesión de un tercero. Ahí es bastante obscuro de cómo se manejan las concesiones, ¿no? O sea, esto de la privatización no es nuevo y no uh-huh. es con esta ley Pichardo. O sea, estas formas de privatización vienen desde el 92, ¿no? Desde las primeras reformas y con el TLC y toda esta política privatizante, ya tiene rato y ha venido de manera paulatina. Y entonces lo que viene a hacer la ley Pichardo es legalizar ya, formalizar estas concesiones. Entonces la Coca-Cola tiene un nuevo pozo concesionado, pero se maneja de manera oscura, o sea, no hay información de si sigue usando los dos pozos, ya se le vencieron. Entonces la Conagua no sabemos qué tanto monitorea la extracción que realiza la Coca-Cola. O sea, le autoriza 1.3 millones por día, pero no sabemos si realmente saca eso, saca más, saca menos, no se sabe. Ya se le vencieron dos pozos, no se sabe si ya no sigue extrayendo agua de esos dos pozos o ya están secos y por eso pidió un tercero, no se sabe, claro. ¿No? Entonces todo eso se maneja de manera oscura, debajo de la mesa, no hay información. Y ese es el riesgo de legalizar todo esto, porque ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo. Entonces, que no nos vengan a engañar con que esta ley va a reconocer el derecho humano al agua. Claro. Porque no es real. O sea, no, la ley no presenta garantía de que efectivamente vamos a tener derecho humano al agua. Y lo de los humedales, pues también la defensa de los humedales ya tiene muchos años, no es nuevo tampoco, ¿no? Yo recuerdo desde el 2006 empezó esta lucha por la defensa de los humedales. Incluso precisamente fue con la constructora PG de Oro, de Mariano Díaz, con su proyecto de una unidad habitacional, tipo, son viviendas de interés social, que quería construir en un polígono del humedal María Eugenia. Entonces, desde ahí, eso fue desde el 2007, entonces desde ahí empezó como esta lucha a evitar esta construcción porque impactaría de manera severa los humedales, ¿no? Y entonces desde ese tiempo viene esta lucha, se han metido denuncias en la Profepa hemos denunciado a la constructora ante la Profepa, ante la Fiscalía, se han hecho una serie de denuncias y no solo contra la PG de Oro, sino otras denuncias proyectos. De otros proyectos y de rellenos que se están haciendo en los humedales, ¿no? pero pues ahí hay una omisión, ineficiencia, corrupción de las autoridades. Un ejemplo más de la corrupción que hay en nuestro país y que cómo nos afecta a todos y como dice el dicho, ¿no? Quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en el tema. Vamos a presentar, antes de que se nos acabe el programa, la columna que nos acompaña todas las semanas de la compañera Gaby López. La columna se llama Voces Ensortijadas y el día de hoy nos comparte esta columna titulada Guten Tag, Ramón. Voces Ensortijadas. Guten Tag, Ramón. Después de casi 2 o 3 años que Jimena había leído el nombre de la película Guten Tag, Ramón en la cartelera del Oktoberfest, fiesta de octubre, que realiza de manera anual la sección de alemán de la Escuela de Lenguas, finalmente tuvo la oportunidad de verla en compañía de su novio. A su mente vinieron una serie de imágenes que la hicieron evocar, algunos años atrás, sus estudios del idioma alemán. Indudablemente fue una etapa hermosa, llena de aprendizajes, de anécdotas, de experiencias divertidas, de crear nuevas amistades y reencontrarse con algunas de toda la vida, de debutar en Teatro Guiñol con los diálogos en alemán, de conocer elementos culturales de Alemania y, sobre todo, de tener como docentes a personas comprometidas con su labor, quienes también le brindaron su amistad. Recordó con mucho cariño a cada uno de sus profes, evocó anécdotas chuscas dentro y fuera del aula, esas que se quedaron en su corazón. De pronto, sus ojos se llenaron de agua al recordar que uno de ellos ya había partido físicamente. Sin embargo, en su rostro se dibujó una sonrisa. Cada enseñanza que le brindó se quedó para la vida. Y es que cuando alguien decide aprender un idioma diferente a su idioma materno, la experiencia no solo se reduce a desarrollar las habilidades de hablar, escribir, escuchar y leer en el idioma extranjero, sino que también se ingresa a un mundo nuevo, otra cultura, otras formas de pensar, de cocinar, de saludar, de conocer literatura, géneros musicales, propuestas cinematográficas, entablar relaciones con otras personas, entre muchos aprendizajes más. Eso lo asimiló Jimena con cada serie de enseñanzas que le brindó el aprendizaje de idiomas extranjeros que desde su infancia le llamó la atención. ¡Concentración! Esta expresión resonó en su mente. Le pareció escuchar cuando su libelera la mencionaba en las clases. Las imágenes de Guten Tag, Ramón y los diálogos en alemán le hicieron extrañar sus clases. Ich vergesse alle Worte in Deutsch. Olvidé todas las palabras en alemán, pensó para sí. Sonrió, y en esa breve reflexión donde mente y corazón se hicieron presentes, se alegró de ser afortunada en poder conocer un poco más sobre otras culturas. Gran parte de eso se debía a la oportunidad que tuvo del aprendizaje de otros idiomas y a todos quienes lo hicieron posible, en especial a cada profe que con entusiasmo y vocación fue parte de esto. Mientras tanto, continuó disfrutando la película, poniendo especial atención en el Hören, escucha, intentando dar respuesta a las preguntas que le hacía su novio sobre los diálogos de los personajes. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Dios vio a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios vio a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Y bueno, ahí tuvimos la colaboración de Gaby de cada semana. Muchas gracias, Gaby, te mandamos muchos saludos. Y pues ya estamos en el cierre de este programa titulado Agua, un bien común privatizado. Vamos a escuchar a continuación la voz de Susana Karen. Ella es ciudadana y ella forma parte ella es del barrio de Cuxtitlán, un barrio que tiene toda una organización del barrio para el cuidado del agua y la distribución del agua, tienen su propio sistema de distribución. Ella estuvo en el evento, en el foro del 22 de marzo. Escuchemos lo que ella nos propone para cuidar el agua como ciudadanos y regresamos para las recomendaciones que Alma nos puede decir desde la ciudadanía organizada para cuidar este bien común. Creo que nuestra educación en cuidar el agua comienza desde nuestro hogar, en cuidarla, en reciclarla, en no malgastarla, cerrarla. Cuando utilizamos, por ejemplo, para cepillarnos los dientes, cerrar el tubo de agua para bañarnos, igual si es en regadera, pues como poner, bueno, al menos yo pongo una tinita y me meto y la regadera y el agua que saco y todo lo utilizo para el sanitario. Así utilizo lo que son los 16 litros del sanitario, ya eso ya no lo utilizo, o sea, lo ahorro. Yo creo que en casa los papás con los niños deberían empezar, pues que se sensibilicen más que nada en este tema, porque para mí hay muchas luchas y creo que todas las luchas son importantes, ecológicas, ambientales, las sociales, ¿no? Pero para mí es muy importante el agua, porque siento que sin el agua no somos nada. O sea, yo me he quedado una semana sin agua y prácticamente me siento nada, nada. O sea, el agua se utiliza para todo, así que... las personas que dicen, ay, el agua nunca se va a acabar, claro que se va a acabar. Estamos en una situación emergente que urge realmente concientizarse de las cosas. Al menos personas que estamos estudiando esta situación, que lo vemos, sí, el agua se va a terminar. Y si seguimos así, con esa indiferencia, pues no sé, quién sabe qué vaya a pasar. O sea, yo creo que ahorita los mayores deben de pensar en sus hijos, en sus nietos, en qué futuro quieren dejarles, ¿no? Y igual que abran más los ojos ante los gobernantes, hasta ante los políticos que solo nos engañan y nos utilizan y ellos quieren acabar y ellos solo quieren enriquecerse y no les interesa la población. Entonces ojalá la gente se una más a nuestro movimiento del agua y a todos los demás movimientos. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó. Y bueno, regresamos aquí en Palabras Sonoras con este último bloque y agradecemos a todos quienes nos sintonizaron, saludos a quienes nos sintonizaron desde Oaxaca, aquí del estado de Chiapas, de Veracruz, a la familia que nos estuvo escuchando, que siempre está todos los martes sintonizándonos, un saludo a todos. Los que nos escucharon. Y bueno, para cerrar el programa, Alma, pues ya escuchamos a Susana sobre esas recomendaciones que podemos hacer cada uno desde casa. Es como el cuidado del agua, como el cuidado de los bienes que son para todas y para todos, pues ella dice que la educación empieza desde la casa. Pero más allá de eso, también hay todas las acciones ciudadanas que tenemos que estar al pendientes y pues sería eso con lo cual quisiéramos cerrar contigo. Ustedes como movimiento, como organización, ¿qué otras cosas proponen para seguir vigilando este bien común? Sí, mira, yo creo que hay mucho que hacer en varios niveles, ¿no? Lo que bien decía la compañera hace un momento, que va en lo individual, lo familiar, lo inmediato. Y en ese inmediato también es cómo cambiamos también nuestros esquemas mentales del desarrollo, ¿no? De la urbanización. Es posible tener baños secos en nuestras casas, en fraccionamientos que se están construyendo nuevos. Es posible implementar la construcción de baños secos, de tanques de captación de agua de lluvia, una serie de alternativas que no solo son para comunidades, también pueden ser para la ciudad. Hemos trabajado una serie de propuestas precisamente en el afán de optimizar el agua, ¿no? O sea, en la gestión del agua a nivel de autoridades que también tienen su responsabilidad, es cómo se implementan nuevas políticas precisamente en la urbanización para el aprovechamiento del agua, para que no se vaya el agua de la lluvia a los drenajes, sino más bien se aproveche y haya sistemas de almacenamiento de esta agua de lluvia. En lugar de que se mezcle con el drenaje, que se aproveche esa agua, que se separe, que haya drenes pluviales que precisamente almacenen esta agua de lluvia y se aproveche, ¿no? Y también... pues la ciudadanía, a veces nos centramos solo en la denuncia y en la movilización, marchas y peregrinaciones, cómo damos un paso más, cómo fortalecemos nuestras capacidades para la participación, para tener una participación más efectiva y propositiva en espacios de toma de decisiones, para tomar esos espacios que son pocos, pero hay que aprovecharlos, hay que tomarlos, hay que apropiarnos de estos espacios de toma de decisión, ¿no? Como son los consejos de cuenca, los consejos de administración o de gobierno de los sistemas de agua, las asambleas, etcétera. Y también cómo también nos fortalecemos, nos capacitamos para aprender a hacer gestión junto con las autoridades, para vigilar su trabajo, para poder decir, ah, tú no estás haciendo bien tu trabajo, hay que implementar tal cosa, hay que vigilar tal otra. No, o sea, no estamos preparados todavía, es un reto. O sea, yo creo que lo podemos hacer, pero tenemos que dar un salto más, formarnos para precisamente tomar esos espacios, vigilar, hacer propuesta, ¿no? Sí. Entonces, esa es como mi reflexión. Sí, sí, sí, justamente eso, ¿no? O sea, vigilar también a las autoridades y recordar eso, ¿no? Son autoridades que tienen que responder a las necesidades de la ciudadanía y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Lo vemos como, ah, son las autoridades y los vemos muy lejanos. Uh-huh. Y bueno, pues nada, pues agradecerte mucho por esta participación, Alma, se nos fue la hora muy rápido. Sí, son un montón de temas, pero bueno, este espacio, estos micrófonos están abiertos cuando quieran retomar el tema, esto y otros temas que compartimos mucho desde nuestro quehacer como organizaciones. Entonces, pues te agradecemos tu participación. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, les recordamos, Alma es del colectivo Educación para la Paz y Derechos Humanos. Y bueno, también ahí tienen su página también www.cepazdh.org. Justamente. Y bueno, pues agradecer siempre a todas las radios que nos sintonizaron por internet, frecuencialibre.info. Les recordamos que este programa lo pueden volver a escuchar en nuestra retransmisión de Palabras Sonoras los domingos a las 11 de la mañana, igual aquí por la 99.1. Y desde la semana pasada, el programa de los compañeros de Boca de Polen de Ciudad de México, llamado Código Boca de Polen, pasa todos los viernes a las 6:30 de la tarde y su retransmisión los domingos a las 12:30 de la tarde. Entonces, pues con eso cerramos, agradecemos a Vladimir en los controles, de nuevo agradecemos a todas y a todos los que nos sintonizaron, muchas gracias y hasta la próxima semana. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.